La delegación del Minjex de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su viceministro Ri Gil-sung, conversó durante su visita a la República Popular de China con el canciller Wang Yi, el vicecanciller Liu Zhenmin y el canciller asistente Kong Xuanyu de China, respectivamente. Ambas partes enfatizaron unánimemente lo que la amistad entre Corea y China se había trabado y promovido personalmente por los dirigentes antecesores de los dos países y estrechado con sangre por los pueblos de ambos países en la lucha común contra el imperialismo. Y llegaron a la conformidad en el criterio de que se avienen con los intereses de ambas partes consolidar y desarrollar de generación en generación la amistad entre Corea y China, que es su riqueza común. Luego, ambas partes discutieron sinceramente los asuntos por el estrechamiento de las relaciones de amistad coreano-china e intercambiaron opiniones sobre la situación de la península coreana y otros asuntos de interés mutuo.